Patrick Dempsey llega a Universal Plus para iniciar la mayor conspiración económica de la historia. ¿Podrá controlar la economía global? Descúbrelo en DeadEels, nueva temporada. Solo por Universal Plus. Contrata este paquete premium, solo con DirecTV. Pues les tengo el plan. En el centro comercial Plaza Claro pueden divertirse saltando en los locos Sky Zones y disfrutar un café en Juan Valdez o comerse un helado en Romeo y Paleta. Vengan acá, lo pueden todo. Nos vemos en la Avenida 68 con Avenida Esperanza. Centro comercial Plaza Claro. Lleva tu emprendimiento siempre contigo con los nuevos planes móviles de Claro Empresas. Desde 45 gigas a precio de 33 gigas, con apps incluidas y sin límite de consumo. Además, recibe almacenamiento en la nube sin costo. Soluciones digitales a la medida de tu negocio. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Oferta del 1 al 30 de julio. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co/empresas. RCN se identifica con la tranquilidad. Si se mueve por la ciclorruta o la avenida, con la cobertura movilidad 360, así vaya en su vehículo, bici o patineta eléctrica, lo asistimos en caso de varada, accidente, gastos médicos o daños a terceros. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió tumbar la sanción de arresto por 5 días que había impuesto el Tribunal Superior de Ibagué contra el presidente Iván Duque por supuestamente incumplir un fallo de tutela sobre la protección del Parque Natural de los Nevados. Sigue el monitoreo de la onda tropical que continúa su paso por el Caribe colombiano. En el archipiélago de San Andrés, donde tocaría tierra en las próximas horas, la gobernación decretó un toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la tarde de mañana. En la isla ya se registran fuertes lluvias. Y ya está listo el decreto que amplía la restricción de parrillero hombre en Bogotá. También se ampliaron medidas como la restricción de reuniones en parques, plazoletas y plazas públicas en horas de la noche, horarios para el expendio de licor y mayor control de establecimientos nocturnos. En noticias internacionales, el portavoz de la Administración Militar de Odessa informó que al menos 10 personas murieron después de que un misil ruso impactara en un edificio residencial de esa ciudad ucraniana. Y en los deportes, medios franceses aseguran que el técnico Mauricio Pochettino acordó su desvinculación del Paris Saint-Germain con una millonaria indemnización. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Iniciábamos hoy con los sonidos de Brasil y un álbum maravilloso de 1992, uno de los discos más importantes en la carrera del maestro Sergio Mendes, un disco que se demoró un año en hacer en Bahía, en Río y en Los Ángeles, y el que más me gusta de su carrera, el álbum Brasileirum, de hecho por el cual él ganó su primer Grammy. Y bueno, estaban oyendo este tema que fue grabado con 100 músicos de las mejores escuelas de samba de Río, y es una composición de Carlinhos Brown, que se une a él en esta canción, y también está su esposa Graciña Leporace, el tema Fanfaga. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos con uno de los primeros éxitos de Prince, un tema de 1979, esto se llama I Wanna Be Your Lover. The

el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos recordando a una mujer que nace un día como hoy, en 1943. Ella es Florence Ballard, falleció muy joven, falleció en 1976, y fue junto con Diana Ross, una de las integrantes fundadoras del icónico grupo de Motown, The Supremes. Y justamente estaban oyendo a ese grupo con este tema que tiene la voz principal de Diana Ross, un tema de los 60, un clásico del soul de Motown Records, el tema My World Is Empty Without You. Ahora nos vamos con un tema que originalmente se lanzó en los 60, pero también tuvo esta versión muy exitosa en los 90, en 1996-97, por el grupo The Lightning Seeds. Aquí está You Showed Me. En el sabor de la noche. Kelly, can you handle this? listen to a clip. I'm hoping you can handle all the jelly that I have. Now let's cut the rug while we get some jazz. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo al grupo del que salió Beyoncé, un grupo que tuvo varias formaciones, pero sin lugar a dudas la más famosa fue esta. Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. El tema Bootylicious, número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo Destiny's Child, un tema del álbum Survivor, que tuvo un impacto muy grande porque mostró finalmente una aceptación de que las mujeres en los Estados Unidos de origen afroamericano y de origen latino tienden a tener proporciones más grandes, y sobre eso se trataba esa canción, sobre aceptación de tamaños, y tuvo un impacto muy cultural muy grande este tema. Ahora vamos a recordar a un hombre que está cumpliendo años hoy. Un día como hoy nace en 1981 uno de los mejores bajistas de todos los tiempos, una leyenda del jazz que se ha movido en todo tipo de música, el maravilloso Stanley Clarke. Él tuvo un éxito en listas en 1981 con esta canción que grabó junto al gran pianista y compositor George Duke, que en paz descanse, para un álbum llamado The Clarke Duke Project. George Duke es quien canta la voz principal en este tema, es el autor de esta canción, y aquí está, por Stanley Clarke y George Duke, Sweet Baby. When I think about your loving, those sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Thoughts are only you, wandering through the memories in my mind. How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together? Try to believe in what I say. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un éxito de la banda de la que salió Gwen Stefani del año 2001. Estaban escuchando a No Doubt con un tema de su álbum Rocksteady. Hello Good. Nos vamos ahora con un clásico de 1978, una de las canciones más importantes en la carrera de los Doobie Brothers. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Fue Grammy a la canción del año, a la grabación del año también, compuesta por Kenny Loggins y por quien hace la voz principal en este tema, Michael McDonald. Aquí está What a Fool Believes.

Santana y Rob Thomas nos acompañaron a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de un álbum ganador de 8 Grammys, incluyendo Álbum del Año, el álbum Supernatural de 1999. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Smooth. Nos vamos ahora con la reina del disco, Donna Summer, y uno de sus primeros éxitos de 1976 del álbum Four Seasons of Love. Aquí está Spring Affair. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Donna Summer, la gran reina del disco, con Spring Affair. Ahora nos vamos a despedir con otra diva que no necesita presentación. Cher llega ahora con un tema de uno de los álbumes más importantes de su carrera, el álbum Believe de 1998. Esta canción fue uno de sus grandes éxitos, Strong Enough. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, María Paula Aguas y Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why.

Descubre limonada Postobón. Descubre tu sabor. Llegó un nuevo sabor delicioso y refrescante. Nueva limonada Postobón disponible en 400 mililitros por 1,700 pesos. Un litro por 2,000 pesos y dos litros por tan solo 3,500 pesos. Disfrútala con amigos, familia y en los días de sol. Prueba la nueva limonada Postobón. Deliciosa y muy, muy refrescante. Descubre limonada Postobón. Descubre tu sabor. En una noche estrellada, cuando cada uno manejaba su carro, sus caminos también se estrellaron y juntos empezaron a recorrer uno nuevo, lleno de huecos, puentes caídos, bloqueos, semáforos.